quien más acumula amor. Usted vive soñando con su comodidad personal. Yo vivo soñando con la felicidad de mi pueblo. Allá usted y yo acá, cada cual con su cada cual. Así se expresa en la vida la contradicción social. Así se expresa en la vida la contradicción social. Y crece la revolución, y crece la contrarrevolución. Cada clase con lo suyo en la pugna por el poder. Cada clase con lo suyo en la pugna por el poder. Y crece la una, y crece la otra, y crece la una, y crece la otra. Al final debe imponerse quien más acumule amor. Al final debe imponerse quien más acumule amor. Y crece la una, y crece la otra, y crece la una, y crece la otra, y crece la una, y crece la otra. Usted vive engañándose, piensa que nada va a cambiar. Yo estoy convencido que nada, nada, nada es eterno. Señor burgués, este cantar, escuche usted, va a demostrar ali primerianamente que el cielo va a despejar. Ali primerianamente que el cielo va a despejar. Y crece la revolución, y crece la contrarrevolución. Cada clase con lo suyo en la pugna por el poder. Cada clase con lo suyo en la pugna por el poder. Y crece la una, y crece la otra, y crece la una, y crece la otra. Al final debe imponerse quien más acumule amor. Al final debe imponerse quien más acumule amor. Y crece la una, y crece la otra, y crece la una, y crece la otra, y crece la una, y crece la otra, y crece la una, y crece la otra, crece la una, y crece la otra, crece la una.